blues de Sonny Rollins, bastante tocado. Es el que dijimos para cerrar en este vagón y seguir tocando en el siguiente. Muchas gracias por la atención, los aplausos, y vamos ahora, antes de irnos, a pasar con la funda de la trompeta en lugar del gorro. Si alguien desea colaborar, bienvenido, y si no, gracias por la atención. Es un buen viaje y nos vemos en otra ocasión.